Universos Paralelos. Bienvenidos a Universos Paralelos, en esta oportunidad en formato podcast. Mi nombre es Diego Cortés y desde Montevideo, Uruguay, los invito a conocer la música de Clarisa Roldán. Tantas fases como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Ruta B, canción que se desprende del disco Del Limón al Remolino de Clarisa Roldán, su primer trabajo solista que completó con 9 canciones que transita varios ritmos y melodías dulces, frescas, mezcladas con poesías que hacen una construcción de emociones muy disfrutables a lo largo del disco. Y con ella justamente es que vamos a tener esta especie de cita virtual y vamos a estar charlando un poco de acerca de estos discos, de este disco, perdón, y de este material. Bienvenida, Clarisa, un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, un gusto igualmente y gracias por la invitación. Por favor, yo no quise introducirme mucho en etiquetas ni tecnicismos sonoros a la hora de definir tu música, porque bueno, ya que te tenemos acá, me parecía como una linda oportunidad que vos misma nos hables acerca de tu música. Contanos un poco qué elementos o qué identidades sonoras transitan un poco ahí. Y bueno, yo creo que esto como la canción ahí como en primer lugar, del formato de la canción, a la hora de también de producirlas, si también ha sucedido que se van modificando un poco, ¿no? Como lo que nace con una guitarra y una voz, también después, si bien hay una melodía, ciertas cosas que están atrás, como que se van transformando también un poco. Y como el estilo lo veo como más popular, por decirlo de una manera, más música uruguaya también. Y bueno, sí, con influencias de todo un poco me parece que están ahí y también se escuchan. Digo, con los estilos y como con todas estas cosas, siento que es bastante variada. Hay muchas pizcas, por ejemplo, hay canciones que tienen boleros, que tienen funky, está muy presente también el formato canción típico montevideano, si se quiere. Esos elementos, ¿cómo fueron armando este rompecabezas? Y bueno, desde maquetas, en realidad, ideas originales, cuando uno compone la canción que dice, me gustaría que esto acá tenga tal batería, o me imagino una cosa más recta, y la guitarra que tenga un poco de rock and roll en algo tan popular, que capaz que no va tan junto, pero también como la libertad de estos tiempos, ¿no? de tantas influencias y tantas mixturas posibles, que a veces eso, como que uno no se imagina, te imaginas un poco y decís, ah, voy a probar acá a hacer esta guitarra, y después te termina gustando un montón, y decís, bueno, pero este ritmo en realidad era guitarra acústica, todo acústica, y pasarlo tanto a esto otro, pero termina quedando y agradando también. Y acerca de las letras, porque yo lo describí un poco como que transitaban emociones, ¿no? Porque un poco que cuentan historias, que cuentan gente que por ahí conociste o en tu imaginario o en la vida real, o historias ahí medias rotas. ¿Por dónde va toda esa construcción? Sí, historias cotidianas, personales, la mayoría, o sea, todas tienen, son bastantes autorreferenciales también. Como sí, de momentos de mi vida y historias de amor, la mayoría, y otras no tanta, como más de cuestionar la existencia y un poco, y de contar viajes también. Por ejemplo, Ruta B es la que decías, es una canción que surgió yéndome a Brasil con esta idea de que sentía que no iba a volver a Uruguay por un buen tiempo. Y tal, como esos nervios del auto, me fui atrás en un auto con dos amigos adelante, yo iba sola en el asiento de atrás tocando la guitarra, fue como muy gracioso. Y ahí escribí las estrofas, y eso no lo modifiqué prácticamente, o sea, como... Después la canción, eso quedó así la canción, y está, eso, historias. Bien, ¿hay momentos donde vos te sientas como más cómoda para componer? ¿Hay momentos del día, hay estados de ánimo? Sí, sí, sí, sobre todo estados de ánimo, a veces de... como la necesidad de cuando me siento muy abrumada de cosas y la necesidad de agarrar la guitarra y solamente tirar algo, ¿no? Como que siento que este primer disco también la mayoría de las canciones fueron muy espontáneas, cada una de ellas, o sea, no hubo mucha cabeza ni partir de una idea, sobre todo, ¿viste? Como que ahora sí me estoy proponiendo más ejercicios o decir, bueno, quiero componer en base a esto y qué pasa si salgo de mi historia personal, como... y me empiezo a tener otra visión, solo por jugar y probar cosas. Pero me parece que este disco sobre todo fue muy espontáneo en cuanto a la composición de las letras. Si bien habían pequeñas modificaciones, era lo que salía, ¿no? Y también como en conjunto con la música. Bien, las composiciones. Sos una persona que tiene a su vez la suerte de tener muchos amigos músicos y me imagino que a la hora de tener el material pronto hay una suerte de compartir el material, ver qué le parece a otro. Ahí juegan también otras pizcas de condimentos y opiniones. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. O sea, trabajé mucho con Bruno, que es un amigo, que fue el productor del disco, que lo producimos ahí en conjunto. Pero sí, con él fue como el mayor sostén a la hora de como buscar la sonoridad, por ejemplo. Y ya después era como, bueno, cierro acá por una necesidad de concretar sobre todo el material. Y después como cuando ya se iba armando todo, ahí sí, viste, compartía como... cuando veía con un amigo, a ver, escucha esto, ¿qué te parece? ¿Viste? Pero ni siquiera mandar por WhatsApp, o sea, como estaba en una de... como que me lo guardé bastante también el proceso. Bien. Amigos sí que estaban en España, por ejemplo, sí, se los mandé porque me decían, dale amiga, necesito, bueno, está así, pum. Y a mi primo, por ejemplo, que es un gran compañero de la vida, que está en México hace años, también, o sea, a ver, escuchate esto, por favor, porque más allá de que él es músico, también es un testigo, ¿no? Del proceso mío de música y de la vida también. Entonces era como personas que sí necesitaba más que a la hora de profesionalmente un músico, ¿viste? Como que eso también me pasaba. Por ejemplo, mis padres, que no son músicos, pero sin embargo es otra sensibilidad y siempre ha estado como esto de la aprobación, no aprobación, ¿no? Como a ver quiénes son los que a mí realmente me llegan. Y eso también. No sé si respondí la pregunta. Más o menos. Capaz que reforzamos por un lado de con qué sentimiento compartís esas canciones. Con la idea de decir, bueno, la aprobación, como decís vos, o la idea de decir de que te venga una crítica que por ahí sea un poco más constructiva a la hora de ensamblar la pieza. Sí, claro. Eso fue como que sentía de muchas partes como la aprobación y hasta, wow, qué trabajo, ¿no? Como qué producción, hay mucho trabajo acá. Felicitaciones, dale para adelante. Como que recibí durante el proceso muy pocas críticas, como las personas que lo compartí, ¿viste? Eso sí lo fue como lo que viví durante el proceso. como algo más de dale, dale para adelante, que viene divino, o cositas, algunos gustos estéticos, por ejemplo, de la voz y el reverb sí, reverb no, viste, como acá me dan ganas de escuchar tu voz más natural, a mí también, entonces cómo se construye y cómo se hace convivir las ideas con lo que está sonando en sí. ¿Te parece si escuchamos un temita más de este disco? Vamos a escuchar qué será desde el disco del Limón al Remolino de Clarisa Roldán y vamos a seguir para charlar con ella un poco más acerca de la construcción de este disco. ¿Qué será desde el disco Del Limón al Remolino? Y contanos, ¿qué hay justamente Del Limón al Remolino? ¿Por dónde trabajaste ese concepto? Bueno, surge también, antes de que empezara a hacer el disco, que siempre tuve muchas ganas, en un taller de clown, creo que fue, que me tocó hacer una improvisación y improvisé una canción improvisada, y después me preguntaron cómo se llamaba. Y dije así espontáneamente, Del Limón al Remolino. Y empecé a hacer como un juego de eso y todos quedaron como, ¿y ese es que es tu próximo disco, Clary? Y yo dije, puede ser, puede ser. Y eso quedó, me quedó muy grabado hace años atrás. Y bueno, y después en todo esto, la idea del limón, como que siempre estuve muy afín con el amarillo y esa fruta y un poco lo ácido y como esto de lo simple, pero a su vez el remolino que me traía... Digo, como sobre todo la producción también que yo decía, bueno, un limoncito, ¿no? Como esta fruta un poco ácida y las canciones también tienen un poco de sí, pero no. Y bueno, nada, entonces decía, y fue el remolino es todo lo que a mí me llevó a construir una canción que era guitarra y voz, a todo lo que se le iba agregando. y las posibilidades que se me iban abriendo. Pero no como sinónimo de caos, sino más bien como sinónimo de retroalimentarte de tu contexto, ¿no? Yo siento más que viene por ahí. Sí, sí, como de retroalimentarme del contexto y el caos inherente, ¿no?, a la toma de decisiones, sobre todo de cosas. De jugársela y decir, bueno, sí, me la juego. Como arriesgar. ¿Y cómo fue el proceso de grabación de este disco? El proceso de grabación, después, una vez hechas las maquetas, primero todo maquetas, acercándose lo mayor posible al producto final, digamos, y de ahí llamar a los músicos, sesionistas en su mayoría, y bueno, pasarle las armonías, las partituras, todo, y fueron sesiones en realidad, una sesión de batas, una sesión de bajos, otra de guitarras, dos de voces y después, bueno, de vientos, que hay en un tema, también horas de grabación. Así, partiendo mucho de las maquetas. La maqueta fue como la gran guía también. Bien. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Sí, fue armar un rompecabezas y miles de horas de edición. ¿Y los compañeros músicos que te acompañaron, quiénes son? ¿Y cómo los elegiste? En el disco, bueno, Bruno, que es mi amigo de la vida, que él grabó las guitarras y era como fijo de que sí, porque está. Después Julia, que es otra amiga de la vida, que tocó varias guitarras solo, sobre todo, y arreglitos en varias canciones. Julia Melo, una elección personal de querer que esté en todo lo que pueda que haga. Y también compusimos tantas horas que la compusimos juntas también. Y después está JP, Juan Pablo, un apellido rarísimo, en el bajo, que nunca, no lo sé pronunciar. El JP es más conocido como el JP, que lo debe conocer todo el Uruguay. Bueno, sí. Él lo conocí en un jazz a la calle. Lo vi tocar, me encantó. Después charlamos y me dijo, vos, para lo que necesites, lo que quieras, estoy. Y dije, perfecto. Y él conocía a Bruno, era amigo de Bruno. Y ahí, tuc. Impecable, una belleza. Sí. Después Philip, amigo de Bruno, que Bruno me insistió bastante con que sea él, porque ya se conocían. Y también era como bien fácil de transmitir las ideas y dar como las direcciones ahí de batería. Y también tenía una batería re linda, que era bastante acorde para la música. Entonces como que ahí no hubo mucha vuelta tampoco. Nacho Delgado en percusión, también amigo de Bruno. Y después en los vientos, Silvina Moreira y Belén Alborta en trompeta. Silvi en el saxo y Belén en la trompeta, que ya están en una canción. Y después, ¿quién más participó? Bueno, con coritos, Sofía Alves y Patti Rosselli, Toto Yulelé también en otro tema, y Guillermo Venenati en otro tema también, que es el que hizo el recitado también para tantas horas, que es él. Y fue medio que así. Un bandón. Muy rápido. ¿Eh? Un bandón de personas, un montón de personas. Sí, ¿cómo hubiera metido muchas todo? Más. Mi sueño era hacer un disco en cada coro, viste, de personas que me gustaría que, sobre todo las voces, que me daban ganas como de invitar más. Me quedé con ganas. ¿Cómo fue coordinar todo eso, no? Porque me imagino un remolino, justamente. Un remolino de personas. Sí, en realidad fue bastante ordenado, porque también como ya estaba, o sea, fueron días concretos de grabar individualmente y por pistas, entonces era como, fue fácil, ¿viste? Se coordinó la hora, las horas de estudio, las horas con cada instrumentista, y ahí todos impecables, todas las partes impecables. ¿Pero cada quien iba agregando su arreglo o vos ya tenías marcado qué iba en cada qué? Generalmente ya estaba bastante marcado, todos los arreglos, o sea, estuvieron pensados y ya como hechos desde antes. Y está con Julia, por ejemplo, los arreglitos de Julia, ahí sí trabajamos un poco más, de que ella me mandaba ideas, igual casi siempre me terminaban encantando, no había mucha vuelta. Pero después nada, como la percusión fue bien dirigida, la batería también. Bueno, JP hizo también bastantes arreglos, que también fueron divinos, viste, probar cosas, me decía, pensé esto para acá, a ver, probalo, sí, queda divino, viste, en qué será, por ejemplo, que grabó el contrabajo, que iba a ser con bajo, y quedó precioso con contrabajo, entonces como, está, todo sumó. Hay otro elemento que llama mucho la atención en este disco, que es la tapa y el arte, justamente, ¿Con quién trabajaste todo esto? ¿Y cuál es el concepto atrás, más allá del nombre obvio, ¿no? Sí, bueno, trabajamos en realidad con Flor Peralta, hicimos unos procesos largos de búsqueda, probamos muchas cosas. Ahora la otra vez tengo una carpeta con pruebas y ideas que nos matamos de risa a veces, como eso de llevar a la playa. O sea, en un día llevé a la playa hasta una silla, una mesa, limones, todo eso que quedó no era por ahí. O sea, me saqué las ganas de probar muchas cosas y después empezó a aparecer como esta idea de la colaboración, ¿no? Como de todas las manos que venían como a apoyarme y siempre daban. Entonces ahí fue como... Y si aparecen las manos de los limones y no están las personas, porque en realidad son tantas personas, que es como no podemos poner a todas y un dibujo. Bueno, entonces sí, nos encantó la idea de que entraran las manos a colaborar, ¿no? Como una colaboración de distintas manos. Dame limones y haré limonada. Dame limones y haré limonada. No, pero está, quedó muy lindo porque aparte tiene como un juego de fotografía, de la paleta de colores sobre todo. Me parece que va como muy afín de lo que quiere lograr, me imagino. Sí, sí, totalmente. Eran los amarillos, los celestes, o sea, estuvimos días para conseguir ese cielo, para que nos gustaran los colores y todo eso. Eso es la fotografía que la sacamos con ella. Y después hicimos las manos y todo lo otro, lo trabajamos con Rodrigo Ike y con Martina, otra que tiene otro apellido impronunciable. Martina Awards Insistence, perdón. Ponele. No, ponele. Bueno, con ellos dos, con Martina, con Flor y con Rodri, ahí hicimos, sí hicimos y vinieron amigas, La Negra, Lucía y quien más, que vinieron ahí a cortar con las manos. Que eso también, hay otras tomas de tratar de que quede todo perfecto en el mismo cuadro y que está, fue un laburazo y al final, no, lo hicimos por separado. La foto esta de la playa, y después se sumaron las manos. ¿Quién le pone la exigencia así de que cada cosa en su lugar? ¿Sos vos o por ahí la gente? Soy media. Para el sonido me imagino que también, ¿no? Sí, y con la imagen también. Me gusta mucho la parte de lo visual. Y como la proporción y lo perfecto y toda esa cuestión. El limoncito más arriba, más abajo. Era muy difícil elegir cada mano en su lugar. Era como, está, no. Bien. Busquemos ahí que quede. Se nota un buen trabajo detrás porque el resultado final está muy bueno, tiene muy buen sonido y a su vez está muy bien acompañado por ese arte justamente que es como que complementa todo. ¿De esto hay formato físico? Sí, tengo, hay formato físico. Hay formato físico. Bien, ¿y cómo se puede conseguir? En el caso de que alguien que escuche y diga, va, me copó esto, me gustaría tenerlo. ¿O es reservado para los amigos? No. No, para nada. Bien. Ya los amigos los tienen casi todos. En realidad ahora los tengo yo, me quedaron poquitos, hice solo una impresión, la primera, una tirada, y creo que me quedan alrededor de 15. Vendí todos, por suerte. Y eso los tengo yo, en realidad. Dejé algunos en Marindia por si hay amigas que van para allá y puedo seguir haciendo, pero no tengo en ningún otro lado, en ningún punto de venta, digamos. Bien, a las personas que están escuchando se pueden arrimar a las redes justamente de Clarisa Roldán, en Instagram y en Facebook sobre todo, ahí la escriban y seguramente obtenga su respuesta. Sí. Sos un artista que muestra una sensibilidad y un carisma muy particular a la hora de tocar en vivo, sobre todo porque se genera como una suerte de complicidad y una, no sé, interacción con tu público. Creo que es producto de tu carisma. ¿Estás extrañando el tocar en vivo? Muchísimo. Este disco no tuviste la oportunidad de presentarlo, ¿no? Lo presenté más o menos ahí el año pasado, dos veces. Y me quedé con unas ganas inmensas de seguir, de tocarlo, y tampoco no hice una presentación como me hubiera gustado también, ¿no? Como en una sala y con ciertos ahí, iluminación, cositas, ¿viste? Claro. Como que me quedó todo ahí para hacerse. Que no se descarta, ¿no? No. Ya empecé a ensayar ya. Bien. Eso es lo que tengo para decir. En formato banda. ¿Y cómo ves la nueva realidad de la música, sobre todo? En esta cuestión de no poder tocar en vivo, probablemente por todo el 2020. Y bueno, está esto de las redes y hacer los vivos, que todavía no he hecho ninguno tampoco, como que me he resistido bastante a ese encuentro, que tengo ganas de vivir la experiencia también, pero como que me cuesta un poquito, ¿viste? No sé qué es, que todavía ahí se me plantean ciertas resistencias. Nada, empezar a hacerlo porque la gente también me está preguntando a ver cuándo hacer un vivo, por lo menos te vemos. Claro. Pero como que me queda ahí chiquito, yo qué sé, no sé, extraño más la... Y también aprovechando a grabar cosas viejas, eso sí, con todo este tiempo, de producir cositas que tenía ganas y ahí como en el tintero, eso me ha servido un montón este tiempo de estar en casa. Y bueno, nada, aprovechando como para eso, ¿viste? Como para asentar cosas también. ¿Viste? Como acá en casa y cantar, cantar, cantar, tocar, tocar, tocar. Y en esa cosa que estás produciendo así en tu hogar, ¿has encontrado como un hilo conductor a lo que pueda llegar a ser un próximo trabajo? Sí. Así que, sí. Bueno, tenemos ahí en el horno. Sí, sí. Bueno, Clarisa, te agradecemos mucho. Recordar, por favor, a las personas dónde pueden encontrar tu música en formato digital, sobre todo. En formato digital están en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, por ahí son las que más se utilizan. Esas están en cualquiera de esas. Los invitamos entonces a arrimarse a Dar Limón al Remolino, justamente de Clarisa Roldán. Un disco muy disfrutable, muy dominguero, también hay que decirlo. Sí. Está muy bien con el domingo. Y bueno, nos vamos a cerrar este espacio escuchando Tantas Horas de Clarisa Roldán. Querida, te agradezco mucho este contacto y bueno, buena vida a la música. Buena vida a la música, muchas gracias por la invitación, un placer. Vamos arriba. Siguiendo mi voz. Tantas horas pasan tan deprisa. un puente musical entre dos dimensiones.